En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Muchas veces se ha dicho que la vida humana no es más que un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea. Cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre, cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, que éstas solo tienden a prolongar una existencia efímera, y que toda la tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, ya que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan. Todo esto me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos sin formular que de realidades y de fuerzas vivas. Y entonces mis sentidos se nublan y sigo por el mundo con mi sonrisa de ensueño. 28 de agosto, un día como hoy, pero de 1749, nació Johann Wolfgang von Goethe. Un día como hoy nació el pibe de Flores, Pedro Mafia. Escuchamos de su composición La Mariposa por Osvaldo Pugliese, Pugliese, Pugliese. Mi sueño es que un día esta nación resurja y viva según el verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos los hombres han sido creados iguales. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. 28 de agosto, un día como hoy, pero de 1963, en el Lincoln Memorial de Washington, de Estados Unidos, Martin Luther King pronunció su célebre discurso "Yo tengo un sueño" ante más de 250.000 personas. Ah, y un día como hoy, Giovanni Boccaccio ingresó a un monasterio de monjas haciéndose pasar por sordo mudo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.